para lo que yo veo que funciona con los niños en la clase, pues si me funciona a mí, que soy una persona con 25 niños en la clase, imagino que le funcionará a uno o dos padres con uno o dos niños. Entonces, muchas veces no es que quieran ser malos padres, ni es que lo sean, tampoco por dar alguna, por dejarle mucha libertad. Pero sí es verdad que estos padres que hoy en día pues permiten hacer tanto, después cuando tú tienes la oportunidad de hablar con ellos, pues te dicen, es que no sé lo que hacer, estoy desesperado, hace lo que quiere, y claro, ya es tarde. ¿Tú tienes hijos? Yo no tengo hijos. Ajá. Es un buen punto, ¿no? Porque no te ves condicionado en tu propia experiencia de lo que tú expones a los padres, de ponerlo en práctica contigo mismo, porque al no tenerlos, es decir, ¿cómo se ve eso? Yo a veces no sé cómo tratarlo, la verdad. Pues eso es algo, no tengo ni idea. Eso es algo que me dicen mucho. Me dicen, sí, pero si tú no tienes niños. Digo, yo no tengo hijos, ahora mismo pues de momento pues no los tengo. Y bueno, eso no quería que me impidiera desde mi puesto pues ayudar a aquellos padres que quisieran algún tipo de ayuda con herramientas. Sí, porque los niños son como hijos, ¿o no? Los niños, por supuesto, colegio, nuestros alumnos, por supuesto, que son como niños. Y como hijos, digo. Como hijos. Sí. Y yo puedo asegurar que no los queremos menos que sus padres, porque cuando se caen nos duele a nosotros, cuando algo les duele nos duele a nosotros, y cuando se alegran, pues nos alegramos nosotros. Entonces, es algo que no lo sé, no lo puedo saber. Sí tengo un sobrino, tengo dos sobrinos ahora, y sí que creo que esa experiencia puede ser un poco más cercana, pero siguen sin ser esas 24 horas al día, los 365 días al año. Pero yo he ido aprendiendo muchos recursos y muchas herramientas, y no quería que la excusa de no tener niños pues impidiera que las pudiera mostrar para quien cree que necesite ayuda y para que quiera ponerla en práctica para ver si funciona o no. Jesús, el tiempo se nos va volando. Y te quiero agradecer el que hayas venido esta mañana a contarnos lo que hace. Después hablaremos más profundamente de los cuentos. Y así podemos tener otra visión, como la tienes tú, de la función de padre o función de alumno o de niño, que son muy inquietos y difícil de dominar, supongo, en una clase cuando son tantos, ¿no? Es muy, muy difícil. Es una gran experiencia para aprender todo de lo que trata el proyecto. Claro, me alegro. Pues nada, Jesús, nos vemos en próximos días y seguiremos conversando sobre los niños y sobre los cuentos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ale.